El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a un punto en el que cuando sale un juego que esperamos con muchísimas ganas, en lugar de ilusionarnos, lo que tenemos es miedo? O sea, miedo de que sea la última obra de ese estudio. Miedo de que unas palabras de agradecimiento tengan un trasfondo trágico. Porque el lanzamiento de Hellblade 2 se ha vivido un poco así, con miedo e incertidumbre. Y no es una tontería. Embracer Group ha reconocido que Alone in the Dark y Outcast A New Beginning han sido dos fracasos comerciales. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque, claro, a mí me preocupa que al final las decisiones que se toman en un despacho parezca que son responsabilidad nuestra como consumidores finales. Ahora resulta que si te gastas 80 euros de salida, eres tonto, porque te estás llevando la peor versión del juego, haces de tester, pero es que si esperas más de la cuenta, eres el verdugo que poco menos ha causado decenas de despidos en una empresa. Lo hemos vivido hace poco con Alan Wake 2 y parece que se repite cada vez que un título con cierto prestigio se la pega en ventas. Esperemos, desde luego, yo cruzo los dedos, que no sea el caso de Hellblade 2, que le vaya muy bien, pero insisto que no debería ser así, que entre no vender ni una copia y conseguir millones de dólares hay un abismo. Tiene que existir un punto intermedio que haga a esta industria sostenible. En fin, hoy vamos a hablar de noticias de todos los gustos. Estoy leyendo aquí por el chat, dice Miguel Ángel Medina, se te han ido los colaboradores a la playa, Sergio. Sí, hoy estamos, vamos, la unidad mínima del batallón. Hemos hecho un batallón. Yo tengo que reconocer que no, pensaba que no iba a haber nadie. O sea, no es por... Yo hablo de mi capacidad de atracción de público. Yo sé que Atreides tiene la suya, pero yo digo, aquí cuando viene Nuria, cuando viene Ari, cuando viene Jonah... Yo veo el contador de espectadores que sube para arriba y digo, wow. Y cuando estoy yo, digo, uff, estoy yo solo, digo, uff, esto se viene para abajo. Pero no, ha empezado bien. Esperemos que disfrutéis de este programa un poquito más ameno, pues con las personas que aquí estamos. Y yo voy a dar la bienvenida, por supuesto, aquí a la otra persona que conforma este batallón, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien, Sergio, muchas gracias. Bien, con ganas de charlar, de comentar, de recomendar algunas cosillas de esta semana, porque ha sido una semana agradable. Ha habido mucho trabajo, pero eso me alegra. Y aún así he encontrado tiempo para poder coger y jugar. Porque tú lo has dicho al principio, es una pena esto de que salga un juego y tengamos miedo de que sea el último juego que veamos, o peor aún, que sea el último juego de ese estudio, porque el estudio se ha absorbido, desaparezca, despidan a la gente, andamos con la mosca detrás de la oreja. Veremos qué pasa. Pero a mí me ha hecho mucha ilusión que saliera Hellblade 2. Yo lo jugué el primero cuando salió. me gustó muchísimo y tenía un montón de ganas de volver a encontrarme con Senua y ver la historia. Así que cuando salió el martes me lancé a jugar como un poseso con poco tiempo, pero un poseso, y lo he disfrutado mucho. Es verdad que no tiene el impacto que el primero, porque tiene un enfoque muy similar. De hecho, continúa la historia y la sorpresa no la tienes. Pero en cambio, tiene un apartado gráfico y artístico excepcional. De hecho, en mi opinión, ahora mismo es el referente para cualquier videojuego gráficamente. Wow. No creo que haya un videojuego ahora mismo con mejores gráficos que el de Hellblade. Y esto lo digo en PC, que se ve tremendo y que llega a ir a ciento y pico frames por segundo y todo eso. Y lo digo en Series X, porque lo bueno, una de las cosas muy buenas que tiene cuando compras un juego para Xbox es que lo compras para Xbox y también lo compras para PC. Pero lo mejor que tiene es que juegas en PC y luego te vas a probarlo a Xbox y continúas la partida en Xbox. O sea, el Play Anywhere y el Cross Save son dos inventos maravillosos. Qué bueno. Y nada, he estado jugándolo, he estado disfrutando muchísimo, se me ha caído la mandíbula totalmente. Los 30 frames por segundo que tiene en Series X, que pensé que dije, uff, pues no sé yo esto cómo va. Teniendo en cuenta que es un juego que es como el primero, es decir, buena parte de él estás avanzando, buena parte de él estás en la cabeza de Senua, buena parte de él también está resolviendo puzzles. Lo que me preocupaban sobre todo eran los combates, pero va muy bien, no tiene lag, los 30 frames son rocosos, funciona muy bien, y no he dicho, uf, es que esto va poco fluido. Me ha parecido súper fluido el combate dentro de las características, es que es muy similar al primero. Lo de los FPS, yo sé que eso es como un mundo, es un debate para los pro gamers que están como súper metidos. Claro, todo depende del precedente, de lo que suela jugar, porque es verdad que los que jugamos en consola estamos un poquito más habituados a los 30 FPS. Yo creo que no nos duele tanto cuando un título no llega a 60. Pero yo, por ejemplo, tengo a mi hermano que él juega a ordenador y ya no te digo a 60, es que tiene los monitores estos que van a una, no sé cómo se llama, a los hercios así como sí, por encima. 144 hercios, claro, 120 claro. Hercios, algo así. O sea, él está ya a un nivel que cuando me ve jugando a la Switch dice, pero ¿cómo tú? Me dice, es que tú no te das cuenta que va a 30 FPS. Y yo, pues no me doy cuenta. Hombre, sí te das cuenta cuando tienes la comparación al lado, ¿no? La fluidez. Claro. Pero no es injugable. Pues no, exacto, no es injugable ni mucho menos, y los 30 frames para muchísimos juegos te dan igual. Es decir, no veo yo en estos juegos de aventura gráfica, bueno, es que siempre tiro para la misma, pero aparte de aventura gráfica, cualquier juego de estrategia, cualquier juego de esos no necesita los 30 frames, realmente para cuáles te puede hacer falta. Probablemente para los que sean first person shooters, o no sé, o alguno quizá de que tengas de lucha, para eso pues tiene mucho sentido. Pero ya digo que con este no me ha gustado mucho y lo llevo bastante avanzado. Me he quedado, ya te digo, con la boca abierta más de 2 y 3 veces diciendo, ostras, lo que han hecho. Está muy bien, merece mucho la pena jugarlo y espero que les funcione muy bien porque sigue siendo espectacular gráficamente, pero es lo que digo, por eso no lo he mencionado por la falta de sorpresa, porque ya me lo esperaba. El apartado sonoro. ¡Qué barbaridad! Tú que además tienes buen oído, Sergio, lo fliparás cuando lo oigas. Pero lo de jugar con unos cascos, y por si alguien tiene la duda, con unos cascos estéreo normales, no si tienes Dolby Atmos, DTS o lo que sea, hay que desactivarlo. Porque lo que hacen, según leí, es un mapa sonoro, y entonces cuando tú estás jugando, es lo que lo estás oyendo y las voces las oyes desde detrás, lo oyes alrededor, y en este juego es muy importante, es la psicosis precisamente que tiene, la esquizofrenia que tiene Senua. Entonces está súper bien hecho. Y está muy bien hecho lo de los subtítulos, porque tienes los subtítulos está en inglés con subtítulos, está los subtítulos de lo que se habla y los subtítulos de las voces. Que en el primero yo me perdía cosas porque mi inglés es bastante pocho y me perdía muchas cosas. Y en este, que va, lo sigues muy bien. Además, las bandas negras, que se habla de bandas negras, son muy útiles para poder poner esos subtítulos. Así que bien, la verdad. Es verdad. Yo, fíjate, he hecho un poco el mirar a ver qué ha dicho la prensa, ¿no? El día de salida, a ver los análisis, que al final no deja de ser pues un indicador como cualquier otro, ni vale más ni vale menos. O sea, ya sabemos que las notas, cada uno tiene su punto de vista. Y fíjate cómo es el punto punto de vista que muchos han valorado como positivo todo lo que tiene del primero y otros precisamente lo han criticado por continuista. Claro, a mí me da la sensación con esto que comentas de la parte del sonido, que ya nos sorprende porque lo vimos en el 1, que es como el típico alumno que siempre saca un 10 o un 9. Que claro, si saca otro 9 es como no se le valora igual, ¿no? Que al que siempre saca un 6 o un 5. Tal cual. Sí, lo has explicado muy bien. Tú coges y coges este sonido o estos gráficos y los comparas con cualquier otro juego y no lo tiene. O sea, tan sencillo como eso, ni llega a esta brutalidad gráfica ni llega a esta pasada sonora. Que luego la historia te guste más o menos, que el combate te guste más o menos, pues eso ya va en cuestión de gustos. Pero esto objetivamente es una maravilla lo que han hecho y que también estaba bien hecho en el primero, sí. Pero que bueno, que sigue siendo dos excepciones porque no es lo habitual. Yo no recuerdo muchos juegos que tengan un apartado sonoro que hayan hecho ese trabajo para coger y colocar las voces, los sonidos, todo eso. Así es, sí, que hemos tenido, cuando nos vendieron PlayStation 5, el sonido Tempest, luego nos han llegado con Dolby Atmos, todo eso. Pero con todo eso, en mis oídos de hojalata, se oye mucho mejor esto que con unos cascos estéreo, que eso con Atmos y con... Estoy seguro que diciendo una barbaridad, pero es que lo estoy oyendo realmente así. Oye mejor. Qué fin. Bien. Pues pero, sí. Ya nos contarás, porque dices que si te queda poco, y creo que Nuria también estaba como muy encima del juego. Así que mira. Sí, por eso no lo he querido traer hoy a que estamos jugando, porque me queda poco para terminarlo, porque Nuria sé que estaba también entusiasmada con el juego. Digo, pues ya en el siguiente que estemos juntos, pues siempre podemos comentarlo entre los dos. Siempre es mejor los dos puntos de vista distintos. Seguro que yo busco en el juego cosas que Nuria no y Nuria busca en el juego cosas que yo no. Así que será más completo. Exactamente. Y lo otro muy rápido es que han estrenado, ahí hablando de Nuria, porque fue ella la que me lo recomendó, un anime basado en un manga de Inio Asano. Se llama, ahí es nada, Dead Dead Demons de Destruction. Sí, ¿por qué vamos a poner madre un nombre mía fácil si podemos poner uno así? Y yo no soy nada fan de Inio Asano. Yo me he leído Solanin, me he leído Pum Pum, me he leído La chica a la orilla del mar y me parecía un tío muy pesado y muy deprimente. ¡Uy! Es terrible. ¡Lo que estás diciendo! Sí, pero llevo diciendo desde que los leí hace un montón de años. El caso es que Nuria lo puso en nuestro chat, el enlace a la noticia, y no dijo nada. Yo me quedé y dije, vamos a probar a ver qué tal, ¿por qué no? Entonces me leí el primer tomo y voy por el 6. O sea, esto en dos semanas. Me ha parecido una auténtica pasada. Y han estrenado este fin de semana, precisamente en Crunchyroll, el anime que lo adapta. Pero además han hecho una cosa muy curiosa, y es que han estrenado por el capítulo 0, que es a la vez precuela y secuela de lo que lees en el manga, con lo cual me ha reventado algunas cosas que he dicho, ah, vale. Pero bueno, pero me ha contado otras cosas que sobre el padre que yo no sabía. ¿Pero por qué? ¿De qué va? Es una historia de dos niñas. Ajá. Dos niñas. Es que están muy aniñadas dibujadas, pero son de dos estudiantes de instituto a punto de llegar a la universidad, que bueno, va contando pues su vida, pero su vida en Tokio, pero en un Tokio en el que tiene una invasión extraterrestre. A medias hay una enorme nave nodriza de la que van cayendo, que vino a la Tierra, se quedó todo estancado, hubo en su momento unos bastantes muertos, pero luego no han seguido los invasores y cuando aparecen, Japón ha conseguido desarrollar un arma para poder ir destruyéndolos. Y bueno, pues viven en ese equilibrio curioso de una sociedad militarista que además tiene una visión del resto del mundo que no se fía mucho porque Japón se está rearmando. Aún así son muy aliados de Estados Unidos, como ha sido hasta ahora. O sea que tienes una versión curiosa de militar, pero sobre todo realmente son lo que estas dos chicas viven y cómo actúan y cómo se desarrolla esa sociedad. Está súper bien porque toca muchos temas, los personajes son encantadores, están muy locas, la verdad, muy locas. Y vas viendo la evolución durante, creo que son unos 2 años más o menos lo que va a contar, desde que están en el instituto, luego pasan a la universidad, hasta que se ponen las cosas serias. Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho, la animación es brutal y el manga, buah, es que Inio Asano para mí es, no me gustará lo que cuentan normalmente y me aburrirá o me deprimirá, pero como dibujante me parece el mejor o de los mejores dibujantes de manga que hay. sinceramente, me parece impresionante. Repite así el nombre ya del... Ya que has dado, aviso. Repite el nombre del manga, que lo preguntan por aquí. Debe ser que te he hecho algo, pero venga, va. Dead Demons Destruction. Vale, yo creo que si pone... Yo creo que se queden, para buscarlo es muy fácil, con D, o sea, 4 claro. DE, lo encuentras seguro. Vale, fíjate, yo Inio Asano a mí sí me encanta, quiero decir, Solanin es increíble, pero es que Pum Pum, vale, será muy deprimente, pero es que la vida es una mierda, hay que decirlo. Ya, pues a lo mejor es por eso. Sé que es duro, pero quiero decir, Pum Pum tiene una cosa maravillosa, es que tú empiezas a leerlo y dices, mira, un pollito, está contado desde el punto de vista de un pollito, qué encantador. Pollito. Y conforme vas avanzando... Hace como cosas que me parecen bastante rompedoras de lo que suele ser un manga. O sea, el punto de vista, el narrador, cómo se va haciendo digresiones durante la historia, cómo te ofrecen otros puntos de vista también. No sé, creo que tiene como unos mensajes muy profundos, pero es verdad que te hunde, quiero decir. No es una lectura que yo le daría a un niño de 12 años. Por ejemplo. No, ¿verdad? Porque te gusta que no se suiciden. Claro. Entonces, claro. Es eso. Pero no te quito un punto de razón en todo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo en esto soy un poco así. Y cuando digo un poco así es que a mí me puedes vender cualquier mensaje si me pones el contexto correcto. Es decir, todo eso que estás diciendo lo tiene el manga de Asano, este último. Pero sí. En cambio, estamos en una visión de ciencia ficción. Y parte de toda esta parte, las digresiones y lo demás, viene de ese contexto. Entonces, si a mí sí me lo estás contando, con que además hay aliens, y por cierto, son súper cookies, todo hay que decirlo, que es para verlos, pero bueno, además hay aliens, me vendes el mensaje que quieras y lo escucho con más atención. Si solamente va de... Bueno, y lo de pollito era original, todo hay que decirlo. Pero si de repente me vendes la parte solamente de sentimientos, emociones y además muy deprimentes... Me cuesta mucho más seguir la historia porque digo, vaya, ya tenemos otro que está mirando el ombligo. Lo siento, me suele pasar eso. Pero ese mismo mensaje sí me lo trago si encima me lo has vendido pues con algo más, quizá más festivo o más de ciencia ficción o más de fantasía. Sí, en fin. Sí. No, y en este caso lo ha hecho. Asano tiene normalmente como mucho enfoque del existencialismo, ¿no? De replantearte tus decisiones vitales y todo eso. Pero mira, sí. Si aquí se hace un poquito más llevadero porque hay detrás una trama que te engancha, pues mucho mejor. A ver, la trama te engancha y el... Sí, yo creo que sí, que la trama te engancha y el contexto lo hace francamente bien. Para ser un dibujante y un escritor que normalmente la ciencia ficción le ha importado un pito, en este caso le ha servido como marco. No es cierto que no se centra tanto en eso, sino que es más como marco. Pero es que aprovecha muy bien el marco para trasladarlo a la situación que tienen los personajes. Entonces, no sé, está muy muy bien. No es una peli en la que luches contra los invasores ni nada de eso, sino que es ese contexto en el que hay una sociedad militarizada que podría haber sido la de antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay un contexto en que las niñas quieren tener su vida, pero no son las mismas niñas que serían en Japón ahora que en Japón con una nave espacial en el espacio, entonces, o sea, en el cielo. Entonces, no sé, me ha gustado mucho, de verdad. Pero vamos, lo dejo porque no quiero reventarle a nadie nada. Vale, ¿y alguna cosita más o...? No, yo creo que vamos cubierto, ¿no? Perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno. ¿Y tú? Pues mira, esta semana han pasado cosas. Una de las cosas que han pasado es que me he viralizado en Twitter de la manera un poco más ridícula posible. Y es que, qué rabia da, ¿eh? Qué rabia da esto de internet. Porque tú estás ahí dándole vueltas a la cabeza. Wow, voy a poner un mensaje súper original, ingenioso, creativo, divertido. Y no te dan ni un fab. Y de repente, yo qué sé, contestas a un mensaje y, como ha sido en esta ocasión, casi 1 millón de personas han visto el tuit. Resulta que una madre chica... Madre mía. Sí, todo viene, y yo creo que al final el mensaje es bonito. Todo viene de que un chico, bueno, había compartido su TFG que lo había hecho sobre el rol de mesa. Bueno, no sé, algún tipo de relación del rol de mesa, según no sé qué, bueno... Y alguien le había contestado diciéndole, desde luego yo no sé cómo nos da vergüenza hacer TFG sobre esto. Luego vas a un puesto de trabajo y ¿con qué cara le vas a enseñar tu TFG? Y claro, a ver, esto yo creo que también es personas que viven como desconectadas del mundo real. Nadie ya te digo. En ningún puesto de trabajo te va a preguntar por tu TFG, porque tu TFG no le importa absolutamente a nadie. Pero a nadie es ni a los que te van a evaluar en el tribunal. ¿Vale? Eso para empezar. Segundo, ¿cuál es el enfoque de un TFG? Pues aquí no lo sabe, a lo mejor no es de España. Un TFG es trabajo de fin de grado. Es el trabajo, el culmen de lo que ha sido tu carrera durante 4 años. Entonces tú lo eliges sobre un proyecto. La idea es volcar ahí todos los conocimientos que tú has ido adquiriendo durante esos 4 años. Y de alguna manera demostrar que eres capaz de hacer un trabajo de investigación a pequeña escala. Vale. Total, que yo contesté, pues cuando la chica esta que se está quejando vea que el mío es de Animal Crossing, le da algo. Y a raíz de eso, pero yo qué, o sea, se ha vuelto a la gente loca, miles de mensajes, el 80-90% muy positivos, tengo que decirlo, de gente diciendo me encanta la idea, ay, qué envidia, el año que viene yo también lo quiero hacer de algo así y tal, lo cual me parece chulísimo. Pues sí. Y luego ha habido como un pequeño porcentaje diciendo, así va España, esto es culpa del gobierno socialista. La culpa de todo es de Animal Crossing. No, gente diciendo, esto es culpa del gobierno socialista. Porque claro, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez me ha obligado a hacer el TFG sobre Animal Crossing. Claramente, claramente. Bueno, yo creo que la culpa siempre ha sido de Rafael Acarrá, o sea, con la canción de Pedro que le ha lanzado años después. Yo qué sé, pero... Puesto ya pone razones. Claro, pero yo creo que de verdad que es bonito que cada vez se está haciendo más o se está abordando dentro de las investigaciones objetos de estudio un poquito diferentes, que no sean siempre lo mismo y pues los más tradicionales, ¿no? Y cómo en este sentido, a ver, yo hablo de Animal Crossing, pero en realidad detrás hay un aparato metodológico, detrás hay una base teórica, es decir, que no es porque pues me he puesto a jugar a Animal Crossing y te hago un trabajo. Evidentemente no. Entonces, claro, eso también hay que explicarlo. Claro. Pero bueno, que ha sido muy graciosa, ha sido una anécdota y quería contarla. Y más cosas, por cierto, la semana que viene, hoy estamos aquí los dos tranquilitos, o sea, hoy estamos aquí hablando de nuestras cositas, relax, que nadie se espera aquí un programa de 3 horas, muy sesudo, ¿por qué no? Pero la semana que viene sí vamos a tener el programa sesudo que estáis deseando todos, porque vamos a hacer el informe de emisión de Zelda Tears of the Kingdom. Lo sé, sé que lo estabais deseando. Está llegando, va a llegar. Entonces, como siempre, os pedimos a los oyentes que si queréis participar porque habéis jugado a Zelda Tears of the Kingdom, que mandéis un audio o un texto, si os da vergüenza, a info@elbatallonpluto.com. Yo creo de verdad que merece la pena y que seguro que tenéis mil historias porque es un juego que se presta a eso. Es una caja de arena literal. O sea, es un sandbox en el sentido de te dispones de un montón de piezas en un mundo y juega con ellas. Y eso es Zelda para mí. Zelda, al menos en esta última etapa. Así que bueno, que eso, que me encantaría que participaseis, que la semana que viene no lo vamos a hacer en directo, por eso mismo, porque es un programa muy largo, además vienen invitados y quiero que se sientan cómodos y a gusto, pero que yo creo que va a estar muy chulo. Y ya lo último. Va a ser una pasada. Yo espero que sí, ¿eh? Yo espero que sí, que merezca la pena. Y ya lo último, y ahora ya nos metemos a hablar de los videojuegos, las cosas de la semana. Resulta que hoy ha salido el... vídeo, o sea, el concierto grabado de Lady Gaga en HBO, y todo el mundo sabe que soy súper fan de Lady Gaga, increíble. Esto es un concierto del disco que sacó hace 4 años, que tenía previsto una serie de presentaciones de conciertos que se aplazaron por el COVID, de manera que es como una cosa muy rara, ¿no? Que 4 años después esté saliendo lo que se grabó hace 2, pero bueno, increíble. Yo me lo he visto esta mañana. Y yo lo recomiendo tanto si conocéis la discografía de Lady Gaga como si no. Creo que es un espectáculo ver a esta mujer y poder hacerlo desde tu propia casa. Pues me parece increíble. O sea, pues te haré caso. La verdad es que las imágenes que estás poniendo, que nuestros oyentes no pueden verlo, pero si tienen Max, van a poder ver el concierto entero. Sí. Son espectaculares. Y la música, esta mujer tiene una voz privilegiada. Así que vamos a ver. Sí. No sé, será curioso. Porque además, seguro que te ha importado muy poco que fue hace 4 años sacan 2, te han puesto el concierto y lo has podido disfrutar entero. Hombre, genial. Para empezar, porque yo no pude ir al concierto ese. Entonces, esta claro. Es como la única manera que yo tengo de aproximarme a lo que fue. Porque ese fueron nada más que 20 citas y lo más cerca que pasó de España fue en París. Y yo no iba a ir a París en la época del COVID, que va. Entonces, bueno, pues es que eso. Seguramente no podrías ni salir ni entrar. O sea, digo, tal cual. Esta es una cosa muy complicada. Pues así genial. Bueno, pues yo creo que después de haber comentado todo esto, ahora sí que vamos a entrar en el sumario para comentar los temas de hoy. A ver qué tal. Y es que se avecinan grandes cambios en el periodismo de videojuegos después de que IGN haya comprado medios como Eurogamer, VG247 o Rock Paper Shotgun. Se trata de un movimiento empresarial que refleja el débil estado de la profesión, continuamente debatiéndose entre condiciones laborales muy precarias e intereses comerciales que siempre se toman en un despacho. Por otro lado, Neil Druckmann, el director de The Last of Us, habla sobre el impacto de la inteligencia artificial en los videojuegos. Han sido unas declaraciones muy controvertidas que han tenido respuesta por parte de otros profesionales del sector. Podemos decir, y perdonad el juego de palabras, que Neil Druckmann la lía con la IA. Y quédate con nosotros porque ya hay fecha para el evento anual de Devolver Digital que nos traerá locuras y videojuegos, un divertido tándem con el que la compañía siempre sale a ganar. Todo esto y mucho más como siempre aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y fíjate que siempre hablamos aquí de lo mal que está la industria del videojuego, de todos los despidos que se producen, de cómo no se respetan las condiciones laborales y en general cómo hay una discordancia entre esas cifras, entre todo el dinero que mueve y luego la situación en la que se encuentran los que están trabajando desde dentro. Pero es que si miramos también el sector del periodismo cultural, especializado en videojuegos, es que la situación no es mucho mejor. Podríamos entrar en el debate de si la prensa del videojuego es industria, es parte de esa industria o no. Pero la realidad es que sí que es un agente más en estas piezas que estamos siempre moviendo todas las semanas. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, la noticia en esta ocasión es que la compañía matriz de Eurogamer, Rock Paper Shotgun o VG247, entre otras, llevaba un tiempo buscando comprador y ha sido finalmente IGN la que se ha hecho con la propiedad de esta red de medios que hasta ahora tenía Redpop, que es la empresa, no sé si recordáis el nombre, Redpop, que intentó revivir L3 sin éxito. Además de esos medios, Gamer Network tiene otros también especializados en plataformas concretas. Tiene cabeceras como Nintendo Live, Patch Square o Pure Xbox, otros como Time Extension o Game Industry y otras web como ModDB. Claro, ya tenemos las primeras consecuencias dentro de esta absorción, esta compra, y es que ya tenemos los primeros despidos en cabeceras, más despidos muy sonados como el de Alice Bell, que es una de las plumas más importantes de Rock Paper Shotgun, que es un medio así como más independiente, que no trata tanto el blockbuster y la noticia pues así grande, o Brendan Sinclair, que es redactor jefe de Game Industry, que también ha sido despedido. Ya digo, esto a lo mejor a la persona que le guste los videojuegos, que no le eche mucha cuenta lo que hay alrededor, a la prensa, a lo mejor le da igual, pero a mí sí me preocupa, evidentemente, como periodista que soy, y también cuando todas las semanas estamos aquí hablando de noticias, de acontecimientos, que quiera que no, muchas veces los dan precisamente estos periodistas. Pues sí, aquí no veo buenas noticias por ninguna parte. A mí me parece que la adquisición de estudios por parte de una sola gran empresa es algo peligroso. No, pero es peligroso para nosotros como lectores y como jugadores porque nos podemos encontrar que nos van a limitar la visión de las noticias. Va a tener un enfoque en general la compañía que tendrán que ir siguiendo las distintas webs. Es verdad que han dicho algunas de ellas que a ellos no les va a afectar y que van a seguir por su mismo camino. Pero eso puede ser o puede cambiar, porque al final dependen de una sola empresa, ¿no? Pueden tomar decisiones corporativas. Por ejemplo, casi todas ellas son parte de Metacritic. Quiero decir, son valorados, lo que ellos ponen es parte de la nota que se da al juego y que sale de esa media de Metacritic. Es decir, si tienes unas 14 o 15 webs de videojuegos y a las 15 les dices que tal juego es bueno o que tal juego es malo, puede coger y variar las cosas. ¿Qué quiero decir? Faltaría variedad. Faltaría el que tengamos puntos de vista diversos que cada una de esas webs en su momento pues tenía y que puede cambiar. Y eso me preocupa como lector. Pero también yo creo que hay otro problema y es el que siempre ha sido habitual en cualquier fusión o adquisición y son el que tú has mencionado. Han despedido a un redactor jefe y a una redactora por el momento. Y normalmente en todas estas fusiones o adquisiciones todos los puestos que son redundados pues se intentan quitar a alguien, despedir gente y permitir que los costes bajen porque te has gastado una pasta comprándolo y quieres recuperarlo antes posible. Vale, eso es malo, pero suele ser así. Pero es que ahora tenemos algo de lo que hablaremos luego, que es la inteligencia artificial y que puede permitir que con mucha menos gente puedas coger y hacer muchos más artículos. Y lo único que tenga que hacer la persona es revisar los artículos, darle un toque humano y ponerlo, con lo cual añade más despidos. Así la cosa pinta muy fea, yo creo. Completamente. Porque además, yo quiero también intentar contextualizar un poco a por qué esto nos preocupa, por qué sucede. Evidentemente aquí hay una realidad y es que no hay dinero. No hay dinero para nadie, pero no hay dinero para el periodismo en general y el de videojuegos en particular. Y habrá quien diga, anda, pues que les den a los medios, y los periodistas son todos unos corruptos y la prensa no vale para nada, si yo me informo de un youtuber que yo veo todos los días. Podemos decir eso, pero no es real. Quiero decir, luego todo el mundo busca análisis, busca noticias, busca reportajes, coberturas de eventos, entrevistas. El periodismo, la labor del periodista no debería de ser, desde luego, ser un vocero o replicar simplemente una nota de prensa. Es decir, hay un trabajo y hay un esfuerzo por ir más allá de esa información en bruto que te proporcionan las empresas. Y esto lo están haciendo muchos medios con una labor que yo creo que está fuera de toda duda. Aquí en España yo creo que el ejemplo más claro, le pueda gustar a la gente o no, pero el ejemplo más claro es A Night Game. Es un caso de un trabajo de periodismo bien hecho. Vale, ¿qué ocurre? ¿Cómo sufragas tú un medio de estas características donde, insisto, hay personas que se desplazan para cubrir eventos, donde necesitan dinero para tal? Vale. Antiguamente estaban las campañas de publicidad. De repente llegaba una Koch Media, ahora Plion, y decía, pues mira, te pagamos, ponemos este banner en tu web y a cambio, pues bueno, te proporcionamos X dinero. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo han menguado las campañas de publicidad, por tanto, esa opción económica ya no está y la realidad es que no te quedan muchas opciones. Porque la otra alternativa es decir, bueno, pues que los propios lectores, si tienes que tener un jefe, que tu jefe sean los lectores. Eso también tiene sus debates de la tiranía del lector, de cómo puede condicionar tu contenido, pero sobre todo el problema es que los lectores no están acostumbrados a pagar por un contenido en Internet, donde parece que todo es gratis. De manera que al final entras en un cuello de botella en el que dices, vale, yo estoy trabajando en un medio, pero a mí, ¿quién me paga? Porque luego todo el mundo quiere responsabilidades. Luego un análisis de un juego de 80 horas el día de salida, todo el mundo quiere que sea impoluto y que hay que ver el periodista no si ha jugado esta misión secundaria. Hombre, es que si miramos las condiciones laborales, ojito, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza porque al final lo que está ocurriendo en los estudios de videojuegos se está replicando también en el periodismo de videojuegos, los grandes conglomerados. Y es que ese dinero que no tienes en el periodismo de videojuegos, yo creo que es porque se ha ido a los youtubers. Es decir, no creo que las compañías se gasten menos dinero para publicitar sus juegos, sino que se lo publicitan en otros sitios. Entonces, ese dinero que tendría que haber, porque llevamos años hablando de la cantidad de dinero que generan los videojuegos y llevamos años diciendo que es el medio de entretenimiento que más beneficios genera por delante del cine y la música juntos. Y sin embargo, eso no llega, sorprendentemente, a los medios, que son los que tendrían que hablar sobre, que son los que hablan sobre esos juegos y que ayudan a que se vendan. No han cerrado los departamentos de marketing de las compañías. Lo que pasa es que ahora no llegan a la prensa y lo poquito que se da a la prensa se matan por conseguirlo porque hay que pagar unas nóminas y hay que coger y mantener esos puestos, los que se queden. Y claro, de repente son muy frágiles los medios y es muy fácil coger y estar haciendo un conglomerado inmenso como el que se están haciendo los de IGN con 14 webs. Es una auténtica barbaridad. Sería casi monopolístico si no hubiera tantas, pero vamos, es una cantidad muy importante. Entonces, pinta muy feo. Y es verdad que no estamos muy acostumbrados a pagar Internet, porque Internet empezó con el todo free, todo gratuito. Y el problema está en que cuando es todo gratuito, si no pagas, ya sabes que lo que pagas es con tus datos, que además ahora nos los han puesto cuánto cuestan nuestros datos si quieres mirar algo y que no te cobren. Pero dejando eso aparte, el problema está en que si no pagas, si no recibes dinero, ¿qué tipo de contenido puedes hacer? No va a ser un buen contenido porque no vas a poder coger y tener buenos colaboradores, no vas a poder dedicar medios para que se puedan hacer seguimiento en eventos, no vas a poder hacer un montón de cosas. Al final, muchos de los medios siguen llenándose a base de corazón y de entusiasmo por los videojuegos, pero ¿cuánto te dura eso? Al final, encuentras con una situación tan precaria, tan terrible, que tienes que buscarte la vida, porque es que hay que comer, así de sencillo. Claro. Y no sé, la verdad es que es muy desolador porque no tiene pinta de que esto vaya a cambiar, a menos que la gente empiece a darse cuenta de que pagando consigue mejores resultados, consigue mejor contenido que no pagando. O a lo mejor es que ya no le interesa leer y prefiere coger y ver al youtuber de turno decir las mayores barbaridades. Hay buenos, por supuesto, pero hay que dicen barbaridades tremendas y tienen una cantidad de millones porque se dedican a polemizar. Y lo que les interesa es polemizar y que haya mucha gente allí. Porque también viven de todo eso. Gracias a que tienen millones o miles, cientos de miles, lo que hacen es que a ellos es a quienes llega la publicidad. Y si juegan un juego, les pagan por ello. Y si hablan bien del juego, les pagan por ello. Y me hace gracia cuando se cree la gente que lo hacen porque es que les mola el juego. Entonces, hombre, esa ingenuidad hace unos años puede ser, pero ahora no tendría mucho sentido, ¿no? Claro. A ver, es que aquí ya, yo creo que hay muchas aristas o muchos pilares, desde luego, que habría que cambiar. Yo creo que el periodismo, como está concebido a día de hoy, hay que reestructurarlo. O sea, no tiene sentido que tú a día de hoy entres en una facultad de periodismo y te den clases de redacción periodística, donde luego llegas al mundo real y nada de lo que te han enseñado se aplica, porque te enseñan un periodismo del siglo XX, de cuando tú ibas y te comprabas el periódico en el kiosco. Hoy en día es lo que estás contando, estás compitiendo con creadores de contenido que juegan en otra liga con otros códigos y otros lenguajes. Entonces, si tú no dominas del SEO, si tú no dominas de palabras clave y no conjugas, por un lado, yo creo, la verdad de la información y el ser honesto, que yo creo que es un requisito imprescindible, pero con ese nuevo lenguaje donde se juega un poco la trampa, sé que es difícil, pero es que si no, no estás compitiendo en igualdad de condiciones. Y luego, aparte, ya digo, ¿cómo vas a crear, como tú bien has dicho, un contenido de calidad cuando las condiciones no son propicias? Yo hace ya tiempo que desistí de trabajar en el periodismo de videojuegos. Cuando alguna vez me ha llegado algo, no, es que tú haces balance y no es rentable. Es que tú no puedes vivir con un dinero por debajo del sueldo mínimo. Es que es imposible. Y la realidad es que quien hoy en día está viviendo de esto no trabaja para un medio. Trabaja para cinco, O sea, trabaja haciendo colaboraciones externas, trabaja como autónomo y no está en nómina de ninguna de estas corporaciones. Hablaba yo el otro día, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero yo estaba pendiente de un pago que me tenía que llegar, precisamente de una colaboración, y me decía esta persona, es que a mí esa empresa todavía me debe dinero de algo que yo hice el año pasado. O sea, quiero que nos hagamos una idea. Yo tengo a gente muy cercana que trabaja también en otros medios, no de videojuegos, pero también relacionado con el periodismo, y le pagan con 3 meses de retraso. Y eso está totalmente asentado, que no es una práctica de un medio que no funciona bien. Es que ni uno solo, bueno, alguno habrá, tampoco quiero poner la mano en el fuego, pero lo normal es que estas prácticas ocurran. Y claro, tú imagínate también la salud mental de una persona que a lo mejor depende de que te paguen 100 euros para poder pagar el alquiler de este mes y que no te llega. Y mientras tienes que pensar en los 4 tuiteros que te están poniendo verde porque al Elden Ring le has puesto un 6 y no un 8. Es que claro, quiero decir, la gente no tiene en cuenta todo eso. Claro. No. Y en realidad la gente no tendría por qué hacerlo. Si lo que está mal no es la gente de por sí, lo que está mal es que esas condiciones se mantengan cuando teóricamente y por ley, ya sabes que yo digo mucho lo de por ley, por supuesto la nómina, las nóminas o las colaboraciones, lo máximo que podrían pagarse sería a 60 días por ley. Y sin embargo estamos hablando eso de 90 días o, como decías, de este medio, desde el año pasado. Es que es una barbaridad. Y lo malo es eso, que esté extendido a todo en general, que no sea un medio concreto en el que dices, es que estos hijos de tal, no, es que son estos hijos de en general. Así que la verdad no pinta nada. Bueno, mira, voy a decir un nombre porque este medio ya no existe y por tanto no comprometo a nadie, pero en este momento en el que yo eché como un montón de currículums, uno de ellos fueron los de Canino Mag, que bueno, era un medio cultural muy chulo donde hablaban de cine, de videojuegos, de música, y me dijeron, ay, sí, nos encanta, tal, lo único que estamos pagando con 6 meses de retraso. Claro. Yes. A ti te dicen eso, y yo me echo para atrás, digo, que si estamos hablando de que estamos pagando, yo estoy en junio y me estás pagando ahora lo de diciembre, aquí hay un problema. Claro. Entonces, eso por un lado, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, también es cierto que la otra opción, la de medios como Anight, que tienen su Patreon y es maravilloso, está bien, pero hasta cierto punto, porque yo creo que eso no es que no debería recaer esa responsabilidad en la gente. Es lo que yo comentaba en el editorial de hoy, porque es igual, no debería de recaer únicamente en que ahora las personas que nos están viendo, por favor, donadnos 3 euros, porque si no, el mes que viene no hay contenido. Es que eso es injusto. Es que yo no creo en ese tipo de periodismo. Yo. Lo es. Pero también tú decías antes algo interesante. Bueno, dices muchas cosas interesantes, pero concretamente te referías a lo de la gente cuando pagan y viven de lo que le pagan sus lectores. Que hay una especie de tiranía. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo lo veo mucho mejor que la tiranía de los medios. Porque al final, todos los medios son para que lo lean o lo vean los usuarios, pongamos. Si no, tal como están ahora mismo las webs, realmente no dependen de nosotros, sino dependen de la publicidad. Entonces, el que dependan de la publicidad significa que le hacen la rosca, porque necesitan el dinero, a ellos. No nos tienen en cuenta a nosotros como lectores, como el Oremus de la compañía. Es que las compañías les paguen y les hagan publicidad. Y si pones mal un juego de una compañía que te está pagando, tienes un problema porque la publicidad se va a reducir. Y la nómina la tienes que pagar exactamente igual. Las colaboraciones, el sitio, la electricidad y todo lo demás. Mientras que cuando dependes de los lectores, normalmente los lectores en ese aspecto son bastante más generosos porque les gusta lo que estás haciendo y te dan el dinero para que sigas haciéndolo. No te exigen que sea eso. Y estoy pensando, mira, en nosotros mismos. Todavía no hemos tenido un solo mecenas que nos haya exigido que hagamos algo distinto a lo que estamos haciendo. Nosotros procuramos coger y hacer cosas para que les gusten. Sí. Pero que se nos ocurra a nosotros. Pero también entonces, es verdad. Esa tiranía. En nuestro caso también es verdad que nosotros no dependemos o vivimos de este Patreon. Vamos, porque si no, no podría. O sea, si ese fuese el caso, a lo mejor yo sí que me preocuparía por contentar hasta al último mecenas, ¿sabes? Para conseguir uno más, porque al final es mi vida, ¿no? Es llenar la nevera. Mira, pero yo sí conozco otra revista que cobra exclusivamente y vive exclusivamente, no tiene nada de publicidad, solamente de los lectores. Es verdad que en cada número nos dan las gracias como 3 veces en distintos editoriales, que dices, joder, pero lo cierto es que hacen lo que quieren, no tienen, la tiranía no es más que está suscrito y si no le gustara a la gente, pues se dejaría de suscribir. Pero nada más, no tienen una esta de, es que a mí si no me metes Fortnite, es que yo paso. No hacen lo que quieren. Sí. O sea, es decir, que es menos tirano, quizá, o bueno, habría que verlo, pero yo creo que es menos tirano la tiranía de los lectores que la tiranía de las compañías, que al final te haces, no es que les, además no creo ni siquiera que les exijan, es que yo creo que es la autocensura para no ofender a quien te está dando de comer. Probablemente. Quizá con los lectores es más fácil porque cada lector es distinto. Entonces no puedes ser siervo de todos, con lo cual tú sigues esperando que lo que hagas sea lo mejor posible. No, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿eh? Yo creo que dentro de las opciones que hay, la menos mala es esa, ¿no? Dirigirte directamente a tus lectores. Es verdad, mira, dice Demon 991 por aquí, parece que el único camino para mantener condiciones laborales y sueldos dignos es mediante Patreon o similar. En Anite son bastante transparentes con esto. Yo en verdad prefiero pagar para que la gente que me interesa pueda vivir de esto. Sí, pero yo también tengo la sensación, y esto es otro tema y no me quiero ir por ahí, pero que estamos todos los que hacemos cosas en internet mendigando. O sea, es que a mí me da muchísimo... pagándonos entre nosotros. Sí, o sea, somos un montón de gente chiquitita diciendo, por favor, págame, dame un euro, dale al botoncito del Prime, por favor, para la suscripción. Y a mí me da hasta apuro y vergüenza, porque yo creo que mi trabajo vale más que tener que estar mendigando una monedita. Pero bueno, sí, es lo que hay. Sé que... Y lo vale. Es cierto, es lo que hay. Es que yo realmente creo que intentamos hacer el trabajo lo mejor posible y que si nos pagaran un sueldo mensual no haríamos el trabajo mejor. Es decir, intentaríamos poner exactamente lo mismo. Otra cosa es que pudiéramos dedicarle el 100% del tiempo y que, por tanto, pudiéramos mejorar las cosas, pero más ganas o más entusiasmo no le íbamos a poder poner. Pero la situación es tal cual. Y además es eso, es que no tiene visos de cambiar, porque parece que la tendencia no es a apoyar el periodismo o a que el periodismo se libere del corsé que tiene ahora mismo, sino todo lo contrario. Cada vez parece que lo que hay que decir llega ya escrito en muchos ámbitos del periodismo y está más cerca una opinión que los datos o que la verdad. Sí, y luego también otra cosa de la noticia que hemos comentado al principio es estas diferentes líneas o cabeceras que tienen, algunas especializadas en ciertas marcas. Ya te digo, tienen una revista solo de Nintendo, una solo de Xbox. Yo aquí no creo en las conspiraciones, eso lo tengo una yo PC, clarísimo. La VG247. Claro, yo no creo en las conspiraciones, pero sí que creo que evidentemente hay una intención de, dentro de una misma empresa, intentar contentar a diferentes públicos y también enfrentarlos. Es que esto lo hemos visto en televisión, cuántas cadenas hay que son abiertamente de derechas, pero es que pertenecen a un mismo conglomerado que tiene una cadena que aparentemente es de izquierdas, que luego habría que debatir, ¿no? Y también aquí, en España, hay medios de una sola marca, de una empresa, puede ser Nintendo o puede ser Sony, y que yo sé que la persona que lo lleva intentó también poner en marcha otros medios precisamente de la competencia, con muchas comillas, para eso mismo, para lanzarse ellos noticias arrojando odio hacia la otra marca y desde la otra marca hacer lo mismo. O sea, que ojo, cuidado, que todo pertenezca al mismo nombre me preocupa también. Sí, es lo que decía, pero en realidad eso, no solamente que podamos perder diversidad, sino eso, que podamos coger y crear y que se autoalimenten entre ellas para recibir visitas. De verdad, a veces esto del periodismo tal como está ahora mismo es un asco. Pues sí, esa es la conclusión, desgraciadamente. Sí. Y lo digo yo que soy periodista, ¿eh? O sea, que nadie piense lo contrario. Bueno, vamos a hablar de otra noticia que yo creo que no es mucho mejor, pero bueno, hay que contarla también, porque resulta que Neil Druckmann, bueno, el director de Naughty Dog, ha compartido cómo está viviendo los avances en la industria del videojuego en una entrevista para Sony. Es verdad que en esa entrevista él se centra mucho en cómo ha sido la evolución en la narración en los últimos años, habla del proceso de creación y menciona la inteligencia artificial. Tengo aquí las declaraciones que ha traducido Vida Extra, que dice, de lo que ha dicho Neil Druckmann. Dice, la IA realmente va a revolucionar la forma en que se crea el contenido, aunque plantea algunas cuestiones éticas que debemos abordar. Con tecnologías como la inteligencia artificial y la capacidad de capturar movimiento directamente desde casa, estamos reduciendo costes y obstáculos técnicos, lo que nos abre la puerta para emprender proyectos más aventureros y superar los límites de la narración en los juegos. En Naughty Dog pasamos de animar manualmente Jack and Daxter a usar la captura de movimiento en Uncharted, mejorando significativamente nuestra narración. La IA nos permitirá crear diálogos y personajes matizados, ampliando las posibilidades creativas. Y bueno, pues se habla cómo la IA va a ayudar a Naughty Dog a ahorrarse costes, y no lo dice, pero quizás puestos de trabajo. Dejo la pregunta en el aire. Yo creo que esto ha sido lo que ha levantado más polémica, porque al final estamos en un momento en el que no se están respetando los derechos de las personas, porque esta tecnología roba material de personas y de artistas, con un estudio que tiene un historial precisamente laboral bastante cuestionable. Mira, voy a poner un pelín de contexto. A ver, Neil Druckmann, además de escribir y producir, es el copresidente de Naughty Dog. Y esta compañía, que lleva desde el año 86... Para PlayStation 3 sacó Uncharted 2 y dos años después, no, Uncharted, y dos años después sacó Uncharted 2. Y otros dos años después sacó Uncharted 3 para PlayStation 3. Es decir, en seis años sacó tres juegos. Para Play 4, la compañía sacó Last of Us. Y tres años después, Uncharted 4. Y tuvieron que pasar otros cuatro años hasta The Last of Us Parte 2. Es decir, un detalle sobre este último. Tuvo 2.169 desarrolladores de 14 estudios y costó 220 millones de dólares. Estamos hablando de Last of Us, primera parte. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Desde 2020, que salió Last of Us parte 2, hasta 2024, ni siquiera hay un juego anunciado en el estudio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con cada una de las generaciones que hemos tenido de consolas, se han ido alargando el tiempo en el que se realizan los videojuegos. De los tres primeros que salieron en seis años, hasta pasar tres años para el siguiente, en la siguiente generación, y pasar cuatro años entre un Last of Us y otro Last of Us. Entre Uncharted 4 y el Last of Us. Eso ha hecho que, y son cada vez más caros, 220 millones de euros es una superproducción de Hollywood. Es una barbaridad. Creo, y ahora mismo ya digo, llevamos de generación pues dos años largos, más ellos en 2020 sacaron el último y todavía no han anunciado nada. Creo que está muy claro que el juego AAA de gran calidad que hace Naughty Dog, como el resto de desarrolladores AAA, son cada vez más insostenibles. Además, hay un problema, y es que el número de jugadores de consola no crece. Es decir, hay un techo al que se puede aspirar a vender, y los juegos ahora lo están sacando también para PC para poder llegar a más audiencia. Entonces, ¿qué salida para los videojuegos hay? Hacer juegos tan grandes que se puedan llevar por dentro un estudio si no tienen éxito. Pero ¿qué es lo que reclamamos los jugadores cuando nos compramos la nueva consola y queremos que sea algo que nos deje con los ojos como platos y dure 80 horas y lo cubra todo? Porque hay que justificar que te estás gastando 600 euros de la en eso más los 80 del juego. O sacar juegos más pequeñitos y que se puedan producir más, pero que no llenan los ojos ni los titulares como llenan esos. A ver, es normal que Neil Druckmann vea una salida en la IA para abatar costes y acelerar los procesos. Es una herramienta que le va a permitir hacer juegos muy grandes, manteniendo el tiempo de desarrollo y abaratando costes. Y además, se la van a usar, porque están diciendo todas las ventajas que le va a aportar. Has estado relacionándolas. Y ha pasado muy por encima por la parte de que hay una, digamos, una parte ética que también hay que tener en cuenta. No van a tener en cuenta ninguna parte ética. Quien va a tener en cuenta la parte ética va a ser, en todo caso, el legislador, que sea el que ponga límites a qué se puede hacer y a qué no se puede hacer. Porque la reducción de costes Lo que realmente se refiere es que una persona con inteligencia artificial va a poder hacer el trabajo de muchísima gente que hasta el momento tenían un perfil tecnológico alto y por lo tanto cobraban un sueldo alto y por lo tanto eran un coste alto. Por ejemplo, has dicho que han podido utilizar inteligencia, gracias a inteligencia artificial, la captura de movimientos de Uncharted para Jack and Dexter. Sí. Eso significa que no han hecho otras sesiones de captura de movimiento, con lo que no han tenido que utilizar ni a personas que lo captan, ni comprar licencias para hacerlo, ni actores para hacer la captura. Un ahorro tremendo. Cuando has comentado que la IA les permitiría crear diálogos y personas matizados ampliando las posibilidades creativas, lo que en realidad dice Neil Druckmann es que no va a necesitar guionistas adicionales que aporten esos diálogos y esa posibilidad creativa. Y cuando dice que la tecnología está ayudando a reducir costes y los decorados físicos, no hay que ir para allí, significa que no va a tener que gente que vaya a localizar esos ambientes que luego se van a convertir en los decorados, que no va a tener que alojarse en hoteles, no va a coger ningún transporte, no van a comer o cenar allí, nada parecido. Así que la disquisición moral no la van a tener, porque es que cuando salen las cuentas resulta que te reduce un montón lo que se van a gastar. Todo lo que es la parte de que hay una disquisición moral, cuando estamos hablando de un presidente de una compañía que tiene que presentar resultados, no es real. No es real. Puede que no sea real en un estudio pequeñito que te vaya a vender el juego con un sello de hecho artesanalmente. Digamos, no hecho artesanalmente, pero sí hecho por inteligencia y por talento humanos 100%. Pero es que el problema que yo veo es que a la mayoría de la gente le va a interesar mucho más cuando sale Last of Us 3 que cómo se ha hecho de Last of Us 3. Pues eso es un drama, Eso a mí me parecería un drama. O sea, que la gente priorizara un nombre de un gran estudio en lugar de las personas, que yo creo que aquí en el podcast siempre intentamos con los informes de misión y todo, hablar de personas más que de videojuegos, a mí me parecería una tragedia, Hombre, es que es una tragedia. Es que estamos hablando de una tragedia que además no tenemos ninguna forma de evitar a menos que sigamos quejándonos y a menos que la ley lo limite. Porque si no, es que ahorran dinero y van a hacerlo. Pero nosotros podemos salir perdiendo. Porque una cosa que has dicho antes es que la inteligencia artificial no crea nada nuevo ni novedoso, sino que lo que está es robando para hacer pastiches. Entonces, con lo que nos vamos a encontrar es que pueden echar la plantilla de Naughty Dog, pueden coger y hacerlo con inteligencia artificial y nos vamos a quedar sin ese toque de talento y ese toque de creatividad y eso que ha hecho estos juegos grandes. Es un riesgo muy serio porque realmente ya decimos que inteligencia artificial no crea nada nuevo. Claro, yo creo que es importante también pensar de dónde venimos y qué pasa con Naughty Dog. Venimos precisamente de una noticia que comentamos en su día aquí en el podcast en octubre del año pasado, es decir, que no hace tanto, de despidos en el seno de la empresa. Venimos de un The Last of Us online cancelado porque no llegaba al estándar o al mínimo de calidad que ellos tenían previsto. Claro, teniendo todo eso en mente, un proyecto que además también ha tenido cierta polémica. Fíjate, a mí me parece más polémico el tema de la inteligencia artificial antes que el ego de Neil Druckmann, que ha dicho como que va a ser algo revolucionario y luego ha tenido que matizar de sí, es revolucionario, pero que tampoco quiero decir. Bueno, pues al final hablamos otra vez del periodismo, de cómo, dónde se pone el foco en la noticia. Pero en ese sentido, ya te digo, para mí sí es más preocupante hablar de la inteligencia artificial porque en un campo, además, como han mencionado, la narración, los diálogos. Es que, insisto, yo creo en las personas y creo que hay tareas que tiene que hacer un ser humano, que no podemos dejar que lo haga una máquina. O sea, los diálogos de un juego que esté automatizado en cierta manera, a mí me preocupa. Hay otra noticia que sé que tú la conoces porque lo has comentado por Twitter, el doblaje que ahora ha hecho Amazon Prime con algunas series, con inteligencia artificial. Es que hay cosas que las tiene que hacer un ser humano, de verdad. Y que si a ti no se te da bien dibujar, no recurras a una IA. Llama a alguien que sepa dibujar. Todos no sabemos hacer de todo. Yo eso lo asumo. Yo no sé hacer todo. Pero, hombre, digo yo, vamos, no sé. Y además, por egoísmo, yo no pago menos a Amazon porque ellos hagan el doblaje con inteligencia artificial. Yo sigo pagando lo mismo y me están dando algo mucho peor. Es decir, aunque a mí no me importara nada a las personas, aunque yo simplemente pensara en mi dinero y en lo que estoy pagando por ello, es que pierde calidad. La inteligencia artificial, dentro de unos años, a lo mejor estaremos hablando de otras cosas, con un poco de suerte, con unas leyes que lo regulen, y con un poco de suerte, se aplicará correctamente y servirá para hacer mejor las cosas. Pero ahora mismo, para lo que lo están viendo, utilizando inteligencia artificial, no es para hacer mejor las cosas. La están utilizando para ahorrar costes. No, cada vez que hablamos de inteligencia artificial solo hablamos de eso, de ahorro de costes. Y el ahorro de costes conlleva otra vertiente que está siendo menos calidad. Menos calidad. Otra noticia de la que no sé si nos dará tiempo a hablar, que es sobre Call of Duty. Resulta que yo he utilizado la inteligencia artificial para buscar información sobre Call of Duty 6. He cogido el Copilot de Microsoft, que está en el navegador de Edge, y le he preguntado de qué iba a ir el Call of Duty 6. Y me ha confirmado que va a ser en la Guerra del Golfo y que va a ser con la CIA. Entonces le he pedido que por favor me ponga el enlace donde está confirmado eso. Y me lo ha puesto. Y resulta que es un tío de Twitter que ha dicho en el propio Twitter que son rumores que dicen que tal. Y me lo ha dicho que estaba confirmado. ¿Qué quiero decir? Que la panacea que muchos creen que es la inteligencia artificial en realidad es la panacea para ahorrar dinero. Pero no es la panacea para conseguir buenos resultados. No es la panacea para que cojas y tengas algo mejor que lo que tenías antes. Es para que pagando tú lo mismo recibas algo peor, mucha gente se vaya a la calle, sí, y ganen más dinero. Uh-huh. A día de hoy, tal como está concebida, yo la veo así. Sí, sí, a día de hoy es así. De hecho, muchas veces decimos, uy, esto es una IA, porque salta, porque lo ves claramente que algo no encaja, ¿no? Es verdad que a día de hoy la calidad no se ha replicado, pero aunque fuese idéntico a un ser humano o aunque fuese mejor, yo creo que prima el componente ético. Yo creo que no podemos... Si fuese mejor, lo que se podría hacer es lo que están diciendo los fans de la inteligencia artificial y los que la venden, y es verdad que se van a perder muchos puestos en unas cosas, pero también se va a necesitar mucha gente que sepa manejar la inteligencia artificial. Y no es mentira, es que la inteligencia artificial no se puede dejar tal cual por lo que estamos viendo. Lo mismo que te he dicho me pasó también, no sé si lo he contado alguna vez en el podcast y perdonadme si lo he hecho, pero también para mi blog estuve haciendo un artículo sobre Black Sad, el videojuego, y en un momento dado quise saber si los personajes del videojuego salían en todos los cómics de Black Sad, en cuáles salían. Me contó cosas como que Smirnoff, que es uno de los personajes que sale, era un oso que tenía un bar. Es que, por cierto, Black Sad son animales antropomórficos. Es un comisario de policía que es un pastor alemán. Pero me contó otra cosa y le dije, ¿estás seguro? ¡Ay, perdona! Sí, no, es no sé qué. No es fiable. No sirve como tal. Necesitas coger y comprobar lo que te están diciendo. Necesitas gente que sepa manejarla, que sepa hacer las preguntas, que sepa controlarlo. En áreas creativas, porque si fuera una labor mecánica, lo entiendo, pero es que de verdad, yo creo que hemos llegado ya a un punto, y no quiero tampoco ponerme aquí como así como muy avinagrado, porque yo entiendo que las novedades y la tecnología hasta cierto punto hay que ser abierto de mente, vale. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ahora ya la gente... no lee, porque directamente te vas al chat GPT y hazme un artículo sobre no sé cuánto. Ahora ya la gente, ¿para qué va a estudiar música si hay una aplicación que le da un botón y te crea una melodía? ¿Para qué vas a aprender a dibujar si resulta que también lo puedes hacer? Y vale, a lo mejor puedes sacar algo de ahí, pero detrás no hay una intención propia, no hay un pensamiento elaborado como individuo, no hay un sentimiento... que las personas tenemos que esforzarnos para hacer las cosas. Yo creo en eso. Y creo que cada vez se tiende a no hacer nada, la verdad, lo siento. Totalmente. O la IA se utiliza como una herramienta que complemente a las personas y no como un sustituto, o lo único que nos vamos a encontrar son, ya te digo, entre comillas, mierda, que nos van a vender como la última maravilla que está hecha con IA. Y no funciona así. Necesitas coger y gente que sepa manejarla, sí que creará puestos de trabajo, otros se van a perder, pero no se va a poder utilizar como la están utilizando ya ahora mismo para sustituir. Claro, mira, es lo que he dicho antes, salimos perdiendo todos. Totalmente. Menos ellos, ojo, que ese es el problema. Dice por aquí Hal Soundtrack, la IA usada en investigación biomédica, geológica, arqueológica, etcétera, con cosas como descubrir la tumba de Platón, bien. La IA generativa de cualquier campo en las artes humanas a base de robar arte generado por personas, mal. Bueno, es un poco reduccionista, pero en realidad creo que es la base. Y va al hilo de lo que decimos nosotros, porque, por ejemplo, para la tumba de Platón, no fue que a la IA le preguntaras, ChatGPT, ¿dónde está la tumba de Platón? Dame un momento. No, hay una investigación detrás, a unas preguntas concretas para que compare documentos, para que busque, para que haga cosas, que acelera el tiempo. Es decir, un apoyo muy útil que te puede mirar cosas mucho más rápidas que la que puedes mirarlo tú, pero que necesita gente detrás que esté haciendo el trabajo. Pero es que creo que era Omicron, ¿no? O algo así, la web que cogió y decidió sustituir a toda la plantilla española por la inteligencia artificial y que sacaran ellos las noticias. Y el resultado es que era ilegible directamente. Tiene que ser una herramienta, tiene que ser una herramienta complementaria. No puede coger y sustituir a la gente porque la gente es imprescindible. No sé si algún día cogeremos y estaremos en territorio Terminator o así, pero a día de hoy es imposible que la inteligencia artificial pueda sustituirlo con el mismo resultado. Mm. No digo ya mejores, con el mismo resultado. Y es que lo vemos. Que admito que soy un romántico, pero también el placer de hacer las cosas por uno. Yo qué sé, el placer de aprender a tocar el piano, una melodía que te has tirado durante un fin de semana intentando aprenderla. El placer de conseguir hacer un trazo en un papel y que te quede el dibujo como quieres. Es que vivir es eso. Y siento ponerme así como muy romántico, pero no. Es que es eso, de verdad. Hombre, claro que lo es, por supuesto. Sí, a ver, yo no sé cómo de realizado se va a sentir alguien cuando le dice ChatGPT, hazme un poema que hable de la luna, las estrellas y un fantasma victoriano. Y te sale, y ya está. Y ese no es tuyo. Tú no has hecho nada. Le has cogido eso. ¿Te vas a sentir súper orgulloso porque hay algo que rima? Es claro. Que no sé. En cambio, de la otra manera, mejor te tiras 4 días y no es muy bueno. Pero es tuyo y lo has hecho tú y has pensado un montón de alternativas. ¿Y con qué rimaba fantasma victoriano? Y si en vez de victoriano lo podemos hacer eduardiano, que me gusta más, o cualquier cosa de estas, no sé, no tiene nada que ver. Es claro. Como cuando escribo el blog, se lo podrían encargar a ChatGPT y posiblemente a lo mejor lo pudiera escribir con mejor estilo, porque si lo pido que me lo haga con el estilo de un periodista que me guste. Pero lo que yo escribo, lo escribo porque lo siento yo y lo escribo como creo que debe contarse. Estará mejor o peor, pero seguro que es 100% mío. Y que atenta, y me puedo sentir orgulloso de algunas cosas. Atenta porque las contra hecho yo. La razón por la que precisamente nos gustan esos estudios. ¿Por qué nos gusta Naughty Dog? Porque tiene un sello, porque tiene una impronta, porque tiene un espíritu que plasma en las obras, ¿no? O cualquier otro. Y eso, evidentemente, si lo dejas en mano de una IA, lo que te va a hacer es replicar lo que ya ha hecho en el pasado. Entiendo yo. Pero claro, esto es un tema, desde luego, que tiene mucho recorrido y yo espero que al final lo que no esté en juego es los puestos de trabajo. Porque vamos, un estudio como Naughty Dog no están empezando, no son unos novatos. Creo que tienen suficiente músculo, y más después de la serie y todo lo que ha traído consigo, como para hacer contrataciones, no reducir costes. Vamos. Sí, pero si vemos las noticias durante todo el año, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Las compañías que han batido récord de beneficios el año pasado han cogido y este año han despedido a expuertas. Han despedido a expuertas no porque hayan tenido pérdidas, ni siquiera porque hayan reducido beneficios, sino porque tienen expectativas reducidas respecto a lo que van a ganar. O sea, claro. No puede ser, es la cara más repugnante del capitalismo. La de coger y no despedir porque no te queda más remedio porque vas a tener pérdidas. Y claro, tienes que mantener la empresa. Es mejor que uno se vaya a la calle y los demás sigan trabajando que todos se vayan a la calle. Eso creo que lo entendemos todos. Pero que cojan y vayan a despedir, ni siquiera porque vayas a tener pérdidas, ni siquiera porque hayas reducido los beneficios, sino porque las expectativas son menores. Joder, es repugnante. Pues lo estamos viendo todo el año. Bueno, excluyo a todos estos estudios pequeños que han despedido porque no se ha quedado más remedio. Es que son cosas distintas. Vamos a hablar de cosas positivas, que también nos lo merecemos. Yo no sé si tú eres muy partidario de este evento del que vamos a hablar. Yo sí. Yo creo que el primer año... Por claro, supuesto que sí. Es que yo me acuerdo los primeros años que lo hicieron, había como un debate en redes de hasta qué punto ese tono gamberro era compatible y tal. Pero mira, yo estoy en un momento de mi vida que yo agradezco las cosas informales y distendidas. Y sobre todo que nos teniendo dan en juegos. Cuenta, para que tengas una idea, Sergio, que yo sigo siendo súper fan de la presentación que hizo Ubisoft con las trompetas, o sea, gente bailando por las calles y todo eso. Imagínate, me encantó lo de Devolver, sinceramente. Claro. Pues eso, que volvemos a tener un año más el showcase, el evento de Devolver Digital, ahora en verano, en concreto el 8 de junio, sábado 8 de junio. Es verdad que en España vamos a tener que trasnochar un poco porque la emisión está programada para las 2 de la madrugada, hora peninsular, y por el momento sabemos que va a tener una duración aproximada de unos 20 minutos, lo cual, pues mira, está muy bien para que vas a alargar algo innecesariamente. Sobre los juegos presentados no hay muchas pistas, vamos, no hay ninguna, pero bueno, es previsible que tengamos juegos que ya conocemos, como ese de Plucky Squire, Angel Food o Skate Story, junto a otros que puedan anunciar. Lo que han dicho en este evento que han anunciado, como digo, es la celebración del 15º aniversario de Volvi. Vale, esto quiero hacer un inciso. Volvi, no sé si os acordáis, es la mascota que se inventaron los de Devolver Digital. Pues dice, es una corta pero fantástica oportunidad para unirnos con nuestros seres queridos y celebrar la mascota favorita de los videojuegos sin que pase nada raro. Vamos, que va a pasar justo lo contrario, como todos sabemos. La van a liar. Segurísimo. Y, por supuesto, también quiero decir esto, como he dicho, es el sábado 8 de junio, pero ojo con esa semana, porque el día 6 tenemos el Guerrilla Collective Online, el 7 de junio el Summer Game Fest, el 9 el Xbox Game Showcase y el 10 el Ubisoft. O sea que va a ser una semana muy intensita, no sé si estaremos aquí en directo, pero bueno, si podemos cuadrarlo, yo me encantaría. Y yo. Siempre es divertido y además con la gente en el chat comentando, si es posible, mejor todavía, que lo pasaremos bien. Mm. Pero bueno, hay que coordinarse, que somos muchos y no es tan fácil. ¿Cómo se puede ver hoy? Sí. Y bueno, pues este Devolver, es verdad que el año pasado tuvimos juegos bastante curiosos. Yo me acuerdo en concreto de uno, el de Baby Steps, que era ese como de un hombre que tenía que aprender a andar, pero que tenía así como una pinta bastante extraña. Sí. Y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Yo creo que vamos siempre con la mente abierta a ver qué pasa. A ver, yo tengo ganas porque decías y lo de Devolver. Devolver es un estudio que tiene una historia muy bonita, que empezaron siendo 6 personas que salían de otras compañías que han sido absorbidas y decidieron coger y empezar, como se llevaba muy bien con Croteam, empezaron a sacar juegos unos FPS muy famosos. Los tengo por aquí. A ver si me acuerdo cómo se llama. ¿El Sam Max? No. Vaya, se me ha ido. El caso es que lo que molaba era eso, que cogían y empezaban con juegos pequeños, fueron funcionando y cada vez han ido creciendo más y sacando juegos muy distintos. No, de repente te encontrabas con que te sacaban un Shadow Warrior 3, pero de repente te sacaban un Talos Principle, un Gato Roboto, Katana Zero, o lo habitual, el Hateful Boyfriend, el típico juego de citas entre palomas, o sea, lo normal. El típico. Entonces, claro, que vengan ahora con cosas nuevas y de las que sabemos que hablarán, o seguramente hablarán, tiene muy buena pinta, por ejemplo, la de Skate Story, que no sé si te acuerdas, Sergio, que es de Skate, precisamente, pero es un demonio cristalino al que el diablo le dio un skate. Y tiene que patinar hasta la luna. Y si lo consigue, el diablo lo liberará. O sea, una cosa rara de narices con un aspecto gráfico muy peculiar sobre Skate. El Plucky Squire, creo que todos nos enamoramos en su momento cuando lo vimos. Es ese pequeñito, un personaje pequeñito que ha sido expulsado de su libro de cuentos por un villano y tiene que conseguir volver y derrotarlo. Que va a tener y pasa edición en 2D física. Y en 3D. Va a tener edición física, por cierto. Es verdad. Joder, qué pasada. Pues sí que habrá que echarle un vistazo por la edición física. Además, han trabajado también con bastantes estudios españoles. Bueno, con varios. Por ejemplo, de Construct Team ha sacado de Sisterhood, de Will Sisterhood, por ejemplo, con ellos y alguno más. Ahora, hace poquito, han sacado también otro juego español. O sea que, la verdad, tiene muy buen gusto y tiene mucha variedad. Entonces, encima, hacen eventos mucho más entretenidos que lo habitual. Oh, pues muchas ganas para ver qué nos cuentan. Porque vamos a tener ya los clásicos, que va a ser el de Xbox o el de Ubisoft o así probablemente. Así que si lo cambian un poco, pues nos va a animar. O el de PC, que yo soy pecero de toda la vida, pero reconozco que normalmente voy con dos cafés, porque si no, cualquiera. Sí. Este, por ejemplo, no sé si lo veremos en directo, porque claro, a las 2 de la mañana para 20 minutos... Pues no sé, a lo mejor no. A lo mejor al día siguiente ya nos vemos que se ha anunciado. Pero, a lo mejor lo contamos otro día. Pero es verdad que ahora mismo, en cuanto a sellos o distribuidoras que a mí me dan seguridad como consumidor, desde luego está esta Devolver Digital y Annapurna. Creo que son los dos casos. Cada uno en lo suyo, porque Annapurna ya sabemos que es como más un sello más de autor, más intelectual, con muchas comillas. Y esto es más como el enfant terrible de los videojuegos, ¿no? Cosas gamberras. Pero luego también la propia presentación, que es verdad, siempre es muy cómica y tal, creo que es la lectura más acertada cada año de lo que está ocurriendo en la industria. Siempre envuelto en ese tono cómico, pero recordemos, en el pasado han hecho mucha sátira con el tema de los reboots, con el tema de los DLCs. Ahora estamos viendo en pantalla con las mascotas, cómo cayeron en el olvido. Creo que, ya digo, es una lectura interesante de lo que está ocurriendo en el momento de tomarle el pulso al sector. Y puede que se burlen incluso de ellos mismos, porque uno de los cambios que ha hecho Devolver el año pasado ha sido empezar a cotizar en la bolsa británica. Y es una empresa americana. He empezado a cotizar en la bolsa británica y ahora mismo es la empresa americana de mayor cotización ahí. Estamos hablando de un estudio que empezaba eso con seis personas y ahora y no son muchos más, siguen siendo 20. Acuérdate que en el E3 no estaban en el propio edificio, estaban en el garage, o sea, en el parking, montaban ellos todo. O sea, para que veamos un poco que siempre han ido aparte. Es que no tenían oficinas, es que lo hicieron todo por remoto. En 2009, que es cuando empezaron en remoto, y todo el trabajo que se hace es en remoto, no tienen oficinas. O bueno, no sé si tendrán ahora, pero desde luego durante mucho tiempo no han tenido. Es más, es muy gracioso porque tenían a el director financiero, era una mascota que habían puesto, The Fork no sé qué. O sea, hicieron incluso algún videojuego con ese supuesto director financiero. O sea, que la verdad, están como maracas, la verdad. Pero mola mucho. Pues a ver qué tal este año. Ya nos organizaremos, intuyo que ya avisaremos por redes sociales de las que vamos a cubrir en directo, las que no, porque es verdad que a ver cómo nos pilla esa semana. A mí me encantaría, porque al final es como la fiesta, ¿no?, de los videojuegos, la Navidad. Había que decirlo, decirlo y se dijo. Debería ser puesto Rever, pero bueno. Venga, me lo pongo. La Navidad de los videojuegos. Pues sí, pero está chulo, ¿no? Sentarse aquí, verlo juntos, compartir y disfrutar de los videojuegos. Yo creo que de vez en cuando viene muy bien. Así que a ver si lo podemos hacer. Es que es verdad, porque nos pasamos todo el año hablando de videojuegos, pero si lo miras, no hay tantas noticias buenas. Al final nos juntamos con montones de noticias malas. Cuando es esto, que al final son, incluso cuando son juegos que son horribles, que te ríes de ellos, pues tampoco viene mal. Y luego vienen los que te ilusionan, los que dices, jo, pues pinta bien, para el año que viene vamos a tener muy buenos juegos, nos vamos a pasar bien. Es muy divertido lo de coger y poder contarlo y verlo y compartirlo y que cada uno opine y que en el chat estén opinando también qué les está gustando y qué no. Oye, mola. Y luego los oyentes, cuando oyen, que también opinen. Al final todo lo retroalimenta, porque es que al final, si estamos aquí por algo, es porque nos gustan los juegos. Entonces, eso es, completamente. Pues mira, vamos a hablar de otra noticia, en este caso relacionada con Nintendo, que ha comprado el estudio Shiver Entertainment. Para que nos entendamos, son los responsables de haber llevado Hogwarts Legacy a Switch. De hecho, bueno, la compañía japonesa lo ha anunciado mediante un comunicado en el que resalta precisamente el trabajo de este estudio, de este Shiver Entertainment, en ports para la consola, como este Hogwarts Legacy o Mortal Kombat 1. Y de hecho, de las palabras del comunicado, se deduce que su labor va a seguir siendo la misma, la de adaptar juegos a las consolas de Nintendo, imaginamos que a la sucesora de Switch. No es esta Shiver Entertainment la única empresa norteamericana que forma parte de Nintendo, ya que también se une a Retro Studios, que todos los conocemos por Metroid Prime, por Donkey Kong Country, y Next Level, que se han encargado de Luigi's Mansion 3. De manera que es una forma también de fortalecer esa estrategia de mercado que tiene Nintendo y que nos va a permitir, imaginamos, con la sucesora sucesora de Switch, que no sabemos qué potencia tendrá, pero sí que juegos a lo mejor más exigentes que hoy en día tenemos en Play 5 o en Xbox Series X, ver algún tipo de versión sin sufrir demasiado en la sucesora de Switch. Pero bueno, no sé, creo que es interesante, ¿no? Que Nintendo habla poco, pero va moviendo ficha. Es interesante y un poco sorprendente, porque Nintendo no es nada dada a comprar estudios. Así como Microsoft, cuando no sabe qué hacer, compra un estudio, y Sony también ha hecho buenas compras y no hace tanto. Sí que hacía bastante que Nintendo no compraba ninguno, pero también es verdad que es que este Shiba Entertainment les es muy útil y posiblemente haya sido un chollo, porque Embracer está intentando deshacerse de toda la parte de videojuegos, o una buena parte de videojuegos, aligerar la carga, porque no le han salido las cosas como esperaban. Hace poco hemos tenido noticia de que juegos suyos habían funcionado bastante mal, y ahora Nintendo pues ha visto esto. Y es que viene muy bien, porque los ports a su consola son muy importantes. Porque Nintendo hace muchos juegos para la Switch. Nintendo lleva haciendo muchos juegos para sus consolas siempre. Pero cuál siempre ha sido una debilidad para convertirse en la consola principal de alguien el que los juegos de terceros no salgan. Porque, claro, una de las cosas maravillosas de Nintendo es que hace formas de jugar distintas, consolas distintas a todo lo demás. Pero uno de los problemas que tiene eso es que adaptar los juegos no es tan fácil. Y encima no apuesta por la potencia, sino que apuesta por la originalidad. Con lo cual, juegos que salen en plataformas mucho más potentes, coger y trasladarlos a su consola no es tan fácil. Entonces, Shiver hace un muy buen trabajo, por ejemplo, con ese Hogwarts Legacy, y van a coger y van a tener la posibilidad de seguir trabajando en eso. Y para Shiver le va a venir muy bien, porque no es lo mismo proponerle un port viniendo de Embracer, por muy grande que sean, pero son recién llegados y menos ahora, que están bastante peor, que ir de la mano del propio fabricante de Nintendo a proponer, por ejemplo, hacer un port de Call of Duty, que de hecho además está, creo que es parte del acuerdo de Microsoft el que vayan a salir los Call of Duty en la Switch. Con lo cual, supongo que les vendrá muy bien tener el respaldo del fabricante, bueno, ser parte del fabricante para eso. Así que bueno, yo creo que es una noticia muy buena para Nintendo, muy buena para los jugadores, y espero que sea muy buena también para Shiver, que al fin y al cabo va a seguir haciendo lo mismo que hacía. Yo tengo que hacerte... Más porque hacen otras cosas. Ya, tengo que hacerte la gran pregunta. ¿Tú crees que en Shiver Entertainment habrán metido ya la mano en la caja? Esa es la pregunta. A Shiver Entertainment les tienen que haber enseñado la caja, la llave para abrirla y cómo es la consola. A ver cómo haces por si, ¿no? Así que, pero yo creo que sí, que lo primero que hicieron fue, a ver, ¿cómo crees que es? Mete la mano en la caja. Uy, pues es suavecita, blandito. No, no, que dejes el pompón, que cojas la mano en la caja. En fin, eso es, sería un puntazo. Yo creo que tienen que hacerlo así con todos los estudios que vayan a trabajar con la consola. Primero que les digan la idea que han sacado. Y luego que nos lo cuente, claro, que sería claro, un puntazo. Porque a ver, si las personas que han metido la mano en esa caja hablan de que sería como la Switch en cuanto a que va a seguir siendo portátil y todo eso, evidentemente sí. Yo creo que nadie debería de esperar que a nivel de potencia vaya a ser equiparable una Play 5 o una Series X. Entonces, y lo sí peor que... para mí, sí, sí, sí, que a nivel jugable vaya a haber mucho cambio respecto a la Switch. Yo creo que tiene una pinta continuista, sí. Si es así. Claro, entonces, si entendemos que va a ser una cosa parecida a lo que tenemos ahora en cuanto a experiencia de juego, vas a tener que hacer sacrificios. Y es lo que tú comentas, yo creo que hay muchas personas, no todo el mundo tiene el dinero ni la necesidad de comprarse una consola potente para tener en el salón y luego la Switch. Pues a lo mejor solamente claro. Te compras la Switch, y aunque hay gente que puede ver terrible jugar, yo qué sé, al Doom Eternal en la Switch o el The Witcher 3... Es peor no jugarlo. Efectivamente, es peor no jugarlo. Y yo creo que este estudio, claro. Bueno, con sus más, con sus menos, es verdad que estamos viendo ahora el Mortal Kombat 1, que también tuvo cierta polémica, a ver, se hace lo que se puede, ¿no? Y yo creo pues que... no es un tan mal trabajo, sinceramente. A ver, que estamos hablando de un móvil con ínfulas. De hecho, los móviles son más potentes ahora mismo que la Switch. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hicieron un buen trabajo. Son de esas cosas que dices, en mi vida creería que pudieran hacerlo. no va a ser nunca la mejor versión. Es decir, yo siempre recomiendo que si tienes otra consola, los juegos multijugador, los juegues en multijugador, multiplataforma, los juegues en la otra consola. Pero, y los de Nintendo los disfrutes en la Switch, que para algo está. Pero si tienes solamente una consola, pues que puedas jugar a todo. Y mientras menos exclusivos haya y mientras más plataformas salgan, pues muy bien, pero que salgan bien. Y para eso necesitas realmente auténticos magos de la tecnología para coger y hacer que esos juegos en una plataforma muy inferior técnicamente luzcan bien, vayan fluidos y sean disfrutables. No digo que sean idénticos uno a uno, sino que sean lo bastante bien hechos para que te lo pases tan bien como lo harías en las otras. Porque al final, claro, los frames, la resolución y todo eso va por detrás de disfrutar el juego. Uh-huh. Fíjate que a mí uno de los ports o estas versiones que creo que han hecho muy bien y me parece increíble, más allá de eso de los que se hablan siempre, que si el Doom, que si el The Witcher, que si el Skyrim, no sé qué, o el Red Dead Redemption, el Overwatch 2. O sea, me parece que funciona muy bien y se ve muy bien siendo una Switch. O sea, no han tenido que hacer muchos sacrificios. Es verdad que Overwatch 2, no te voy a decir que sea el juego más puntero técnicamente, pero bueno, no, funciona bien. No, pero sí es, ¿cómo se llama esto? Muy bonito, tiene un apartado artístico muy trabajado, muy personal, quiero decir, muy de, propio de ese juego. Y a lo mejor esa ha sido la ventaja, que como no es muy puntero porque es un juego multijugador y no exigía tanto, no han tenido que recortar tanto y sí pueden haber dejado un aspecto muy similar. Quizá haya sido un poquito más fácil que adaptar juegos pues tan exigentes como puedan ser los que hemos dicho antes. El The Witcher, por ejemplo, que sigo flipando con lo que hicieron. Entonces, bueno, mira, y estás poniendo las imágenes. Efectivamente, hay renuncias muy pequeñitas. Podría pasar perfectamente por un juego de PS4 en un momento dado. No de los más avanzados, pero sí estaría bien. Y eso es un salto cuántico para la Switch. En fin, esperemos que los ports sigan saliendo porque está muy bien para los que tienen solo esa consola. Y a ver qué tal la Switch 2 y a ver cuándo sale la Switch 2, que todos ya tenemos ganas de ver la Switch 2. A ver. Bueno, última noticia, y yo creo que habremos hecho un vitallón. Yo creo que está quedando bastante decente, todo hay que decirlo. La última noticia, precisamente ya lo comentabas antes, el caso de Activision, que ya ha confirmado oficialmente la próxima entrega de Call of Duty, que será, para sorpresa de nadie, tendrá el nombre de Call of Duty Black Ops 6. Yo lo primero que pensé es, ostras, ¿ya vamos por el 6? No sabía, sí, ¿verdad? Yo no sabía que había salido ya el 5, el 4. Digo, madre mía, qué atrasado estoy. Pues sí, ya lo han anunciado a través de la cuenta de Twitter. Es más, parece que ya ha comenzado la campaña publicitaria porque los lectores del diario USA Today se han encontrado con un suplemento que imita la portada del periódico, pero con titulares vinculados a esta próxima entrega de la saga. De hecho, el titular de la portada habla de un acto vandálico ficticio en el Monte Rushmore. Ya sabéis, ese tan famoso en el que se ven los rostros de George Washington, de Thomas Jefferson, de Roosevelt o de Abraham Lincoln. Y este evento conecta directamente con un vídeo que dio inicio a esta campaña promocional del juego, en la que un grupo de personas se sube al monte para colocar vendas a los expresidentes de Estados Unidos con las palabras «La verdad miente». No se sabe mucho más, imagino yo que en el showcase de Xbox veremos más sobre el juego, y Wall Street Journal habla de que este Black Ops 6 podría llegar directamente a Game Pass, lo cual tendría sentido, ya veremos. Pues sí, ya veremos. A ver, como tú dices, se sabe muy poco, a salvo que preguntes a inteligencia artificial que te va a contar todo, pero, bueno, lo voy a inventar, pero no importa, te lo cuenta. Pero lo que sí tiene, visto el vídeo y visto el periódico, parece que va a tirar por la... O sea, que está ambientado en la actualidad y que va a tirar de fake news, de los bots, para alterar la opinión y el voto de la gente y todo eso. O sea, muy actual y además tiene sentido acercándonos a las elecciones americanas. Porque no creo que lo hagan por las europeas nuestras. Entonces, eso... Es curioso, me ha llamado mucha atención, pero supongo que rápidamente lo llevarán a enfrentamientos más físicos, porque esto no es una aventura narrativa, sino que es una trama que integra enfrentamientos espectaculares. Y a eso es a lo que iremos. Pero lo bueno que tiene es que vamos a tener campaña. No va a ser como sacarte un juego a precio completo con solo multijugador como hicieron con Black Ops 4, sino que tendremos una campaña que será más o menos interesante. A mí me han intrigado, quiero saber un poco más, porque, claro, cuando sacaron Modern Warfare 3, al fin y al cabo ya había jugado a Modern Warfare 3 hace un millón de años, pero ahora no sé por dónde saldrá esto. Así que ya veremos. También han dicho que es el juego de Call of Duty que más tiempo ha llevado a desarrollarlo, que han sido 4 años, cuando ya sabemos que dos y gracias, a veces tres, si tenían 3 equipos de importación. Es que yo creo que esa es la letra pequeña, que hay varios estudios trabajando en Call of Duty, entonces sí, a lo mejor este estudio sí ha tardado 4 años, pero que estudios, mientras... Raven Software... Sí, Raven Software, que siempre, bueno, que llevan la campaña, y Treyarch, que supongo que, como siempre, llevarán la parte de los zombies directamente. Al que seguramente volverá, ya que están trabajando ellos. Claro. A ver, es verdad que Call of Duty, por el que además se han peleado todos, sabemos todo lo que se ha liado a nivel de tribunales, la compra de Activision, precisamente la moneda de cambio ha sido Call of Duty. Era como, vale, podemos aceptar los principales organismos que se encargan de esto, aceptamos la compra, si este Call of Duty aseguráis que va a salir en todas las plataformas durante X años, ¿no? De hecho, incluso se habló de que en consolas de Nintendo va a salir Call of Duty, como parte de ese trato de que no haya un monopolio o algo parecido. Y en realidad tiene sentido, porque es que Call of Duty ha absorbido a cualquier otro tipo de propuesta que antes existía. Ya no tenemos Medal of Honor, ya no tenemos Battlefield, es Call of Duty lo que hay. Sí, va a haber, pero es residual comparado, tienes toda razón. Y es más, no solo ha absorbido eso, sino que en realidad ha absorbido a Activision. A ver, que para algo tengo una edad, llevo jugando desde que era un canijo. Activision tenía, desde la Activision Decathlon hasta aquí, cienes y cienes y cienes de juegos y de franquicias distintas. Y todas ellas están perfectamente guardadas porque lo único que te sacan es esto, un Call of Duty. Destinan todos los recursos a ello. Tienes a Diablo, tienes por otro lado, pero ya lo hace Blizzard, no es Activision. Activision se dedica a Call of Duty y es terrible. Es terrible porque tiene franquicias de juegos que podrían ser muy interesantes, pero no les interesa. Les interesa muchísimo más porque Call of Duty vende mucho, muchísimo. Y te digo más, una barbaridad. Es que yo creo que Call of Duty se ha absorbido hasta sí misma. Es decir, el Warzone yo creo que ahora mismo es la principal competencia del propio Call of Duty. ¿La persona que está disfrutando del Warzone va a pasar a comprarse el Black Ops 6 o se va a quedar como está? ¿Qué es la cosa? Pues es una buena pregunta y seguramente se la compré, porque las ventas son brutales a pesar del Warzone, porque se vendió muy bien Warfare 3. Sí. Entonces, y estaba Warzone, así que no lo sé, ya veremos. Pero lo que sí es una otra pregunta interesante es, ¿saldrá al final para Game Pass? Porque Game Pass lleva desde 2023 estancado. No está teniendo nuevos jugadores y sobre todo no teniendo nuevos jugadores porque el aliciente que tenía Game Pass, lo hemos dicho siempre, y porque lo han dicho ellos, no es que lo inventáramos nosotros, es los juegos de Microsoft día uno. Claro, si Microsoft no saca juegos, a lo mejor no tiene mucho sentido. Si encima cambia PlayStation y su PlayStation Plus se parece sospechosamente un montón al Game Pass, pero además te pueden añadir más cosas, tiene mucho más campo para poder crecer porque tiene muchísimas más consolas vendidas y le sumas que no están los juegos de primer día de Microsoft, pues claro, es normal que a pesar de haber tenido esa ventaja se esté estancando. Si sale Call of Duty en el Game Pass y los otros Call of Duties que hay, yo creo que va a tener una subida brutal en gente. Y además saliendo como saldrá en todas las demás plataformas. Pero vas a poder jugar Call of Duties en Game Pass. Yo pienso exactamente lo mismo. O sea, yo veo una buena estrategia, si yo fuera Microsoft y me he gastado un dineral, ponerlo en Game Pass, porque te aseguras de que tu público lo va a jugar, van a aumentar las suscripciones y como además tiene público en otras plataformas, van a seguir pagando 80 euros de salida. O sea, que vas a tener dos fuentes de ingreso. Y como tengas juego cruzado, ya lo has arreglado. Porque de repente te gastas 80 euros en otras plataformas o te gastas 15 euros y lo juegas en tu PC o lo juegas en la consola y lo sigues jugando con tus amigos. Eso, o sea que eso sería, sí que... Pero, Esa es otra incógnita, lo del juego cruzado, ¿eh? Porque yo no lo tengo tan claro. Yo aquí todos somos muy amigos, Phil Spencer, vivan los videojuegos, sí, sí. Sí, pero dudo que Sony tenga mucho interés en que haya juego cruzado. Claro, es que ni uno porque ni siendo, otros, ¿eh? Claro, porque Sony teniendo la mayor parte de las ventas, duplicando el número de consolas con respecto a Microsoft, la mayoría de la gente va a tener su consola mucho más que ellos. Entonces, bueno, y luego el peligro de Nintendo, porque si Call of Duty ahora sale en Switch, que es la que más consolas tiene, al juego cruzado habrá gente que juegue desde la Switch y gente que juegue desde la Xbox, mientras que no de Sony. Y si tienes muchos amigos que tienen la PlayStation, te interesa más que los demás se la quieran comprar. Al final es todo lógico para Sony. Todo lo demás es competencia. Y quitarle a ellos, que son los que tienen más... que son los que tienen más jugadores de Call of Duty. De hecho, se ven luego en los listados de ventas que Call of Duty siempre está el primero cuando sale en PlayStation, pero a veces en Xbox baja unos puestos. Entonces, da la impresión de que tiene más tirón en PlayStation que en Xbox. Fíjate, yo el último Black Ops que jugué fue al Black Ops 2 en Wii U. O sea, para que vea que hay gente para todo. Yo era de los tres que se lo compraron en Wii U. Ojo, pues yo el último que jugué, que recuerde, es el Advanced Warfare, que era de ciencia ficción y que se pegó la hostia de su vida. Es el del espacio, pero que se van hasta el espacio y todo. ¡Wow! Ese. Sí, sí, sí. Pues ese fue el último que jugué. Bueno, pues luego, a ver. Pues, en fin. A ver si con este nos atrapan. A ver la historia. Y otro que me gustó a mí también fui, por eso nunca salen de los que me gustan a mí, porque lo que me gusta a mí no es lo que espera el público, fue el que era policial, que era un Call of Duty con policías. No me acuerdo ahora del nombre, lo tendría que mirar, pero fue un Call of Duty muy raro y por supuesto una entrega y nunca más. O sea que... Claro. En fin, cosas curiosas que hacía a veces cuando intentaban innovar y andaban un poco perdidos con la franquicia. Sí, sí. Bueno, pues como queda poco para los showcase de todas las empresas, seguro que nos enteramos y a ver si podemos... No queda nada. Estamos a 26. Cuando salga esto, que será 28, vamos a estar en menos de 10 días para empezar. Empieza el 6, has dicho, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a ver si lo podemos, ya te digo, ver en directo. Porque hay muchas cosas, pues eso, de historias personales de cada uno, de eventos y de trabajo, a ver si lo podemos coordinar, pero ojalá, porque yo creo que puede estar muy chulo. Así que nada, lo dejamos en este punto, creo que ahora sí, lo que ha sido este Vitallón, que ha quedado bastante apañado, si me permitís que lo diga. Así, yo me he pasado bien. Y antes de nada, dejad que dé las gracias por su mecenazgo en Patreon en calidad de Moguri Supremos. Hablábamos del periodismo, de lo difícil que es el estar aquí haciendo cosas en internet. Pues gracias a esas personitas que están ahí apoyando a Dani, a Frank, a Kuro Astarte, a Laudun, a Mac Filigrán, a Moni Hamster, a Mónica, a Nacho, a Oscar David Ventura y a Sofía. Muchísimas gracias a todos, a todas, por estar apoyando a pesar de los pesares y con todas las cosas que tenemos, que estamos hasta arriba de trabajo. Pero disfrutamos cuando llega el domingo y nos ponemos aquí a hablar de videojuegos. Así que nada, traders, que ha sido un placer, que espero que también te lo hayas pasado bien y que bueno, es verdad que ha empezado mal, pero creo que hemos mejorado las noticias y todo. Creo que lo hemos ido remontando poco a poco, ¿no? Y espero que los oyentes lo hayan disfrutado, que por favor opinen, porque son temas que algunos de ellos que nos van a afectar en los próximos meses y que está bien tener una idea y compartirlo, porque en realidad estamos en el principio de todo lo que es la IA y de todo lo que, como por dónde van a ir los videojuegos, y no estará mal coger y especular un poco y decir cómo puede salir esto adelante. Y lo mismo con el periodismo, cómo, por dónde creen nuestros oyentes que puede salir. Que comenten, porque además llevo mucho tiempo sin hacer un responde y tengo muchas ganas. Así que, por favor, opinad, decidnos, contadnos, que si tenemos comentarios podremos hacer ese responde. Eso es. Y recordad, la semana que viene no estamos aquí el domingo en directo, pero porque vamos a estar grabando el informe de misión de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener sorpresas y nos lo vamos a pasar muy bien. Así que si queréis participar, info@elbatallonpluto.com. No lo dejéis para el domingo por la tarde. Tenéis más o menos hasta el día 1, el sábado, hasta el sábado. Sábado por la noche, yo miro el correo, lo que haya llegado, pa'lante. Si por lo que sea no queréis que aparezca vuestro nombre porque os da vergüenza o por cualquier tema, me ponéis Sergio, no lean mi nombre. Y yo no lo leo, ¿vale? Porque sé que hay casos que me han llegado que querían aportar pero no quería que se dijera el nombre. Perfecto, aquí respetamos a todo el mundo. Y ya está, que espero que lo hayáis pasado bien y que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Adiós. Adiós.